saliendo desde Avellaneda para todo el país, y habíamos escuchado a Ramiro González Trío desde el disco Peñero, una obra preciosa de Ramiro, este querido riojano, con una chacarera simple que se llama La Dueña. Y recién estábamos escuchando a Luciana Yuri con A Unos Ojos. Luciana se presenta hoy en el Teatro Roma y bueno, vino bien a escucharla para recordarlo. Ahora estamos ingresando en la segunda entrevista del día. Raíces de mi tierra 2018. Cultura, humor, agenda, deportes, cuestiones sociales. Raíces de mi tierra. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. La investigación como parte del arte, la cosmovisión como parte de lo que necesitamos hacer natural, que es la música, los sonidos, la forma de plantarnos, hasta creo que es la forma de plantarnos en la vida, respuesta de lo que hacemos después a través de lo sonoro, de lo vocal. Yo lo voy a presentar a él específicamente porque es a quien más conozco desde esta cosmovisión, de lo natural con el universo y desde lo investigativo de la música. Se trata de Lucas Eduardo Ávila, que en algún momento nos vino a presentar Fuego Indio, un trabajo que ya desde lo musical y lo introspectivo nos interpelaba desde otra manera, y hoy es Cresta Elevada. Nos viene a visitar Lucas Eduardo Ávila con Marianne Dominique Leroy Espinosa, él argentino y ella de Chile. Bienvenidos, chicos. Bueno. Puse como un toque de misterio, porque sí. O sea, vos sabés que la musiquita de fondo me llevaba hacia eso y dije, wow, yo estoy sorprendida. Así que me tenés que contar todo. Sí. Hace muchos años que no nos vemos, Lucas. Sí, antes que nada, buenos días, Karina, acá la familia, a los amigos que estamos viendo. Tenemos acá tribuna, público. Una tribuna impresionante. Y es verdad, hace sí unos cuantos años que no nos visitamos, sí virtualmente, pero no en lo personal, que es lo más importante siempre. Es verdad. Así que esto con Cresta Elevada, antes que nada vamos a nombrar a los que no pudieron llegar, que Fabiana Martínez de Salta, artista plástica, sí. Y Raúl Peña de Chile también, como Marianne. Sí, que son los músico. Otros dos que sí. Forman este cuarteto. Este cuarteto que es una agrupación transdisciplinaria, porque juntamos, aunamos y hacemos convivir varias disciplinas artísticas, ahora sí. Lo explicaríamos mejor, sí. En pos de una obra que lo planteamos y lo dejamos a consideración de los demás, que esto es Cresta Elevada, que nuestra obra, lo que estuvimos trabajando estos últimos años, se llama Andes, porque nos hemos dado cuenta que los cuatro tenemos una relación directa en lo geográfico. En lo geográfico, desde claro. Salta, claro. La parte de Chile, ellos viven en un allá lo van a contar mejor, en un valle. Sí. Que tiene que ver con los Andes. También han participado chicos de Colombia con nosotros, que también tiene que ver con... Entonces hemos tomado Andes como eje... Sí. Como eje continental nuestro. Ajá. Y toda esa cultura, toda nuestra cultura previa, como base, como sustento, como plataforma, hacia lo que queremos expresar, que es, esto es Cresta Elevada y la obra Andes, una agrupación donde aunamos artes plásticas a través de dibujos sonoros, que le llamamos, porque se los puede ir escuchando al mismo tiempo que se los hace en vivo. Le sumamos la lutería precolombina, que realizamos nuestros propios instrumentos con técnicas previa a los españoles. Le sumamos la nueva tecnología, porque todo lo intervenimos con procesos de nuevos, digamos, en vivo. Sí. Ahí acompaña el tiempo también, ¿no? Totalmente. Ahí. Y también la construcción de máscaras, la realización de videos que proyectamos en vivo. Sí. Todo eso ocurre en la obra, en lo que realizamos. Entonces, la música es, digamos, uno de los elementos que van orbitando, van gravitando en esto que hacemos. Este trabajo nos llevó más de un año realizarlo. Sí, se lo están pensando hace más de un año. Estamos pensando, sí, y ya lo empezamos a... ¿Ya lo mostraron, chicos? Sí, ya está. Estamos justo en eso, sí, que es que extendimos todo esto de la convivencia y de la complementariedad de disciplinas artísticas hacia otros compañeros que se han sumado a un ciclo que le llamamos Antídoto. Está de más decir por qué Antídoto, ¿no? Entonces tenemos el próximo 6 de julio vamos a realizar el Antídoto 2, ¿sí?, en la Casa de la Cultura Víctor Jara, en Parque Patricios, donde está Cresta Elevada presentando Andes, pero también una agrupación de teatro que realiza improvisación y obra, que se llama Caña con Ruda. Ellos trabajan los textos de Víctor Jara y Olga Orozco, y improvisación. Un compañero que hace música, arte sonoro, con nuevos lenguajes. Y un poeta que se llama Fede Bajini. Sí. Hace poesía intervenida. Es un poeta que trabaja en los márgenes de lo que es el circuito poético, digamos, trabaja en... ¿A qué le llama poesía intervenida? Voy a ser curiosa con eso. Mira, Fede, entiendo que trabaja la poesía y también la improvisación poética directa. Ajá. Y después me quedé pensando en estos instrumentos que ustedes mismos crean, ¿no? Claro. Como con la lutería. Con la lutería, sí. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Trajiste algo? No, hoy no los... Hoy no. Justo, pero contame. Los chicos, sí, te lo cuento. Los chicos que están con los vientos. Es parte de lo que... No, personalmente me he tomado un par de años para estudiar en la universidad. Sí. ¿Qué estudiaste, Lu? Creación musical, artes tradicionales y nuevas tecnologías en la UNTREF, en una maestría, y también parte de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la misma universidad. Qué interesante, ¿no? Y bueno, entre el trabajo, ahí nos hemos conocido con Raúl y a partir del Raúl con Mariana. Claro, son compañeros académicos. Que, bueno, crearon esta agrupación. Esta agrupación. Y hemos aunado muchos intereses propios. Sí, y claro. Intereses también colectivos. Ajá. Y esto de la lutería es muy interesante. Es el mismo trabajo que venía realizando, que uno puede realizar con la copla, con el idioma ancestral, sí, con los idiomas ancestrales, de no de sacarlos a la luz como objetos muertos, sino de realizarlos como objetos vivos. Claro, claro. Con la misma técnica que se utilizaba ancestralmente, es decir, el mismo tipo de embocadura, la arcilla. Eso, miles de años hay de historia de eso, y hay unos instrumentos maravillosos que los mostramos en la obra, ¿no? Que instrumentos aztecas, instrumentos de origen, las ocarinas de origen ocarinas, andino. Sí. En eso también transcurre lo nuestro. Uh-huh. Y la intervención en vivo, por ejemplo, con el charango, trabajando. Y, una y obra muy integral, ¿eh? Integradora, sí, e histórica. Totalmente, y aparte... Historicista también, me parece. Sí, hay historicidad. Sí, reflexivo. Claro. Es reflexivo y contemporáneo. Y lo que queremos es invitar a todo el que quiera acercarse, a que pueda vivenciar esto, como un modo de ver que el arte, o de sentir que el arte es un punto de reflexión también espiritual, que uno se puede divertir locamente, pero al mismo tiempo seguir reflexionando. Claro. claro, que no es un mero entretenimiento. Bien. Y llevar todo este tipo de experiencias de búsqueda, de extensión del lenguaje, a los lugares donde no es habitual hacerlo. Es decir, sacarlo de los ámbitos institucionales, sí, de las universidades, de los lugares, de los círculos intelectuales, y llevarlo a donde a lo no masivo, hay, ¿no? A lo masivo. Me parece muy interesante lo que decís, porque tal vez ese conocimiento que vos lograste de manera académica y dentro de una institución que produce conocimiento, exacto, lo que han pensado es en trasladarlo, en hacerlo trascender al público. Por eso la interpelación masiva. Me parece muy interesante porque me siento parte del público, ¿eh? Sí, me sí, siento parte del público y me estoy sintiendo interpelada también por lo que estás diciendo, por lo que nos vas a mostrar, porque disfrutar del arte, disfrutar de la música, digo, ya desde lo teatral, desde lo vocal, desde lo sonoro, también implica pensarnos. Exactamente, y tomamos como base muchos pensadores intelectuales, pero no de intelectuales institucionales, sino intelectuales que en términos mayúsculos, Rodolfo Kusch, filósofo, investigador, sí, que nos dejó el término geocultura, ¿no? Pues, exactamente. Geocultura es donde vivimos, donde habitamos geográficamente, y su condensación en el saber cultural. Ahí está Don Shigu, por eso ejemplo. Es, claro. Don Shigu con su... ¿dónde es está un emergente de su propia geocultura? Eso es la geocultura. Exactamente. En términos... sí, sonó un celular, y eso también es sonoro de la nueva tecnología. Vos fijate cómo interfiere la nueva tecnología, hablando ahora, aprovechando lo sonoro de un celular respecto de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. El universo sabe por qué lo puso. Que también, sí, Mariam, buscamos es el concepto de la comunidad. O sea, vemos que con toda esta tecnología nos hemos deshumanizado bastante. Ah, qué interesante. Entonces también la idea de trabajar transdisciplinarmente es eso mismo, de que lo comparto, lo mío, lo que yo tengo, lo comparto contigo. Y tú compartes tu saber. Qué lindo. Conmigo. Entonces también buscamos la comunidad como... agrupación. Ay, qué lindo lo que está pasando, claro, porque las dos notas, las dos entrevistas me llevan a las 10 de la mañana, porque hoy, sin querer, de manera improvisada, yo creo que hay alguien más que manda, sí, empecé a pensar en los vínculos interpersonales, en por qué nos levantamos, pensando en quién o en quiénes, y que el uno siempre aprende del otro, siempre es recíproco. Totalmente. Y porque Don Shigu dijo, lo repito otra vez porque me parece encantador lo que está pasando, Don Shigu dijo que desde su lugar geográfico, desde su contexto, él piensa que no enseña, que tiene poco conocimiento porque no es académico. Claro, claro. Vos fijate cómo podemos ahora recuperar desde ejemplos cotidianos lo valioso que tiene el todo. Es más, tenemos el compromiso casi histórico de hacerlo. Es decir, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a poner, a interpelar y poner en valor, sí, ese conocimiento? No es tan sencillo, Lucas. No, el trabajo que ustedes, los cuatro, se han tomado un trabajo interdisciplinario, integral, que además creo que no estamos muy preparados todos, ¿eh? Todos y todas. Creo que creo que va a haber interpelación en las personas que podamos abrir un poquito la mente y el corazón, ¿no? Es un trabajo lento, agradable, claro, lento. Claro, y claro. Pero en estos tiempos en que no solo en la Argentina, ni sí, en nuestro continente, sino en el mundo, estamos viviendo lo que dijo la compañera, de una deshumanización terrible. O sea, la deshumanización que vemos ahora no se parece a la de décadas anteriores, es mucho más profunda y más violenta. Más individualista también, ¿no? Totalmente. Mucho celular, mucha computadora, sí, pero no nos abrazamos tan seguido. Bueno, pero es que es un parte de un plan político, realmente. Sistemático. Sistemático, en que no nos reconozcamos como comunidad y el valor de transformación que tiene la comunidad. El arte tiene ese gran compromiso de volvernos a nosotros mismos en ese aspecto y a partir de eso construir una contención y construir una sociedad mejor, Qué fuerte lo que decís, qué fuerte lo que estás diciendo. ¿Nosotros le podemos poner algo de sonoridad? Sí, por supuesto. Hablar sororidad. Sororidad. Y sonoridad al Muy mismo bien. Tiempo. ¿Por qué elegiste el charango para hoy, Lucas? Sí, ya he vuelto a las raíces. Es mi primer instrumento desde hace décadas. Sí. Con el que he logrado trabajos maravillosos hace. Estamos hablando de años, 20, 30 años. Sí. Y he retornado incluso a cada vez que piso una institución de estudio, sí. Me obligan a retornar al charango, no a la copla, ah. y ahora le insertamos las nuevas tecnologías. En este caso, con Cresta Elevada también hacemos eso, más todo lo que fuimos narrando. Sí, claro. Es extender el lenguaje de lo sonoro, que es básicamente lo que hacían nuestros abuelos al cantar coplas infinitas. Es escucharse hasta que en un momento algo sale. Es eso. Y bueno, he descubierto que me hiciste asociar con la meditación. Desde que meditas y algo va a salir de eso como resultado, bueno, ¿no? La música es, por algo le han puesto muchos límites a nuestra expresión real espiritual, porque nos lleva a nosotros mismos, a nuestra tierra, a defenderla. Es decir, el que tiene el amor y se apoya en su geocultura, en su geografía, es inamovible. Por algo nos quieren quitar todo eso. Sí, señor. Cresta Elevada. Y le ponemos sonoridad a estos pensamientos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo escuchamos, te vemos. Quedamos como es tan agradable, me parece que hasta los que estamos pensando es agradable, ¿no? A menos a mí me pasó, ¿no? De profundizar desde un punto en el que esto que está tan globalizado y sistematizado, un sistema que está pensando en cómo tenemos que ser para la posmodernidad y dentro de la posverdad. Nos tenemos que dar cuenta de una buena vez en que cuánto de nosotros estamos perdiendo, ¿no? Si entramos dentro de esta trampa. Exactamente. Uno de los de las pautas que trabajamos en esta obra Andes es precisamente se pone en juego una historia que nosotros llamamos esto un desarrollo escénico de 20 minutos, donde hay una historia, donde en un viaje, llamémosle metafórico, un viaje del hombre, desde su origen primigenio hasta pasando, atravesado por lo tecnológico, hasta esta época de la posverdad, en donde la interpretación de lo real es más importante que lo real. O sea, la época de la posverdad es eso. No importa. La interpretación de lo real es más importante que lo real. Claro, eso es lo que está en juego ahora. Con eso nos están marcando el territorio del pensamiento, el sistema, el gran sistema, llamémosle gran sistema o esa especie de poder que va siendo por todos lados. Una hegemonía peligrosa. Exactamente, es decir, esto es facilísimo, uno lo ve todos los días en la televisión o en la radio. A ver, bajemos a lo cotidiano. A lo cotidiano es... A ver, es, un ejemplo. Un ejemplo es... Messi jugó mal, sí, Messi jugó mal. Bueno, entonces viene otro periodista y dice, su papá se peleó con su mamá. Sí. Bueno, esa es una interpretación de que Messi jugó mal, pero pasa a ser más importante de que Messi jugó mal. Ajá. ¿Sí? Sí. Viene otro y dice, no, es mentira, no pasó eso. Pasó que Messi debe plata. Entonces eso pasó a ser más importante que la otra, hipótesis, claro. Que la otra interpretación de la realidad. Y entonces nos lo perdemos. Más importante es la interpretación, que lo que realmente le puede pasar a Messi. Bueno, que tal vez ni siquiera es lo más importante. Exactamente. En este ejemplo. Bueno, en este ejemplo que no es importante, imaginémoslo por un momento en ejemplos importantes. ¿Qué está pasando en economía? Sí. Viene uno, da una interpretación, viene otro, y pasa eso a ser más importante de lo que realmente está pasando. Ahora, ese modo de que nos obligan a pensar, los que lo hacen saben que lo hacen. Exacto. Lo hacen a propósito y nos han adiestrado y adiestran a nuestros hijos para que tengan ese tipo de reacción en su modo de pensar. Es decir, a nosotros, en eso el arte tiene una gran importancia porque es lo que nos puede expresar profundamente, sí, pero a nosotros nos están, llamémosle, formando nuestra cabeza, no con contenidos, sino con un modo de pensar, que claro, es peor. La famosa visión de mundo, ¿no? Exactamente. Globalicemos todo. Actualmente sí, nos han pasado por encima. Ya no nos dicen qué pensar, nos dicen cómo pensar. El relato. Uh-huh. Entonces, a través de eso nos van a dominar hasta que cortemos. Y bueno, este es un intento de un granito de arena, como muchos compañeros músicos de todas las áreas, sí, lo están haciendo. Vos sabés que estaba pensando, muchos. Y en este programa siempre lo decimos, que lo que es poesía y lo que es música nos salva y nos sana. Creo que tiene que ver un poco con este concepto de ustedes de cresta elevada. Sí, y mira, justito me diste el pie, Karina, si es, ya nos conocemos. El 6 de julio los invité a Antídoto, ahora después les vamos a dejar algún tipo de entrada o de sorteo que podamos hacer. Sí. Pero el 1 de julio, que es el domingo próximo, hay también una participación nuestra interesantísima con entrada gratis, que es parte también de nuestros objetivos en este proyecto, que es trabajar los márgenes de nuestras estructuras sociales. Vamos a estar haciendo una intervención en un festival que se llama Festival de Variedades en el Centro Cultural Borda. ¡Qué lindo! Donde hay un trabajo de interacción entre pacientes y grupos culturales. En un ámbito que es maravilloso. La verdad que el Centro Cultural del Borda es maravilloso. Es un lugar enorme donde hay unas muestras de fotos, hay venta de determinadas remeras, cosas intervenidas por los propios pacientes y a veces no. Hay un escenario, hay un poquito de sonido y ahí vamos a estar presentando Cresta Elevada. Con un público interesante. Interactuando. Exacto. Yo los invito porque realmente es el próximo 1 de julio en el Centro Cultural de... ¿Desde qué hora eso, Lu? Entre las 2 de la tarde y las 5. Nosotros vamos a estar hora. Presentándonos a las 3. Es un lugar maravilloso. ¿Dónde está? ¿Te acordás? Porque yo no lo sé. La calle... es el Hospital Borda. Claro. La entrada queda... por déjame, ¿te acordás por dónde va el número? El 100. Ya te lo buscamos, ya lo vamos a buscar y te voy a dar bien en la gacetilla. Sí, ahora lo vamos a dar seguramente. Una vez ingresando por el hospital, sí, se pregunta dónde está el centro cultural y se caminan interiormente esas cuadras. ¿Es la calle Carrillo? Me pregunto. Sí, la entrada principal es la calle Carrillo. Muy Carrillo bien. 375. Perfecto. ¿Esto es Cava? Es Capital. Gracias, Sole, nuestra compañera técnica. Ya lo buscó. Sí, sí. Y es importante mantener esto, porque no nos olvidemos que hace unos años, uno de los primeros, las primeras grandes obras de llamémosle de este nuevo proceso, sí, del gobierno actual, fue tratar de tomar por las armas, uh-huh, el grandísimo predio del Hospital Borda. También. Que está el Hospital Moyano y el Borda. De tomarlo y correr todo lo que sea hospitales para un costado y hacer emprendimientos inmobiliarios, uh-huh, cosa que no se logró. Entonces es bueno... Dicho sea de paso, ¿en qué lugar queda? Ya lo sabemos, ¿no? ¿En qué lugar queda la salud mental para el gobierno, no? Por supuesto. ni que hablar, pero es importante ocupar los espacios porque si no nos los van a ocupar. Es importante ocupar nuestros territorios porque si no nos los van a ocupar. Creo que estamos ante un proceso de ocupación geográfica. Sí. Entonces es importante, por ejemplo, esto del Borda, sí, apoyarlo, ir. Aparte hay otros números más también, números de los propios internados. ¡Qué lindo eso! En lindo. Un proceso de interacción. Entonces yo justo me diste el pie para decir que... Para contarlo, sí, para claro, contar esto, claro, que aparte del antídoto, sí, el primero de julio vamos a estar en el Centro Cultural Borda. Hoy a la mañana, cuando arrancó este programa ya por las 10, también decíamos que somos seres políticos. Cuando decimos somos apolíticos, yo no hablo de tal cosa, en realidad, desde el momento en que abrimos los ojos ya lo somos, y me parece que hoy poder, en ustedes los músicos, intervenir en cuestiones cotidianas, asociándolas con el arte, también es hacer política, porque nos estamos recuperando desde ese lugar, ¿no? Nos estamos recuperando, sí. Vos decías recién recuperar los espacios públicos, los espacios, el relato, el discurso, me hace asociarlo a recuperar la Plaza de Mayo. Totalmente. También como significancia, como significado de empoderamiento, ¿no? Totalmente. Más en estos días en que tenemos vedados todos los derechos y la dignidad. Exacto. Qué bueno que el arte venga a interpelar desde este lugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una de las funciones de lo que se llama artista, pero es histórico. Tenemos el ejemplo de Atahualpa, tenemos el ejemplo de Cafrune, claro, dentro de nuestra música, pero dentro del tango, de la música clásica, de la música contemporánea, del rock mismo. Spinetta, Piazzolla, grandes compositores. Bueno, Alejandro Iglesias, que es el director de la orquesta y compositor, Jorge Satt. Hay grandes compositores y gente que está trabajando denodadamente por esto, desde sí, el arte. Sí. Porque el arte es lo que nos permite reflexionar siempre sobre lo que nos pasa. Es tal cual. Es tal cual, y lo que nos pasa no es poca cosa. Es bastante grave en términos políticos y espirituales. Entonces, esto nos obliga, y nosotros, el antídoto, el primero que hicimos con toda esta búsqueda de sí, muchas disciplinas, vino bastante gente. O sea, hubo gente hay mucha gente que le interesa, ¿no? Debemos como juntarnos, uh-huh, juntarnos y no dejar, no pasar eso, no llegar al grado. Menos que esté la propuesta, ¿no? Que esté la propuesta. Sí, sí, sí. Hoy lo estamos difundiendo, de otra manera también se difunde a través de las redes. Y para que, vos lo dijiste, para sacar esto que a mí me enseñan desde el ámbito de la institución y llevarlo a la masividad. Y por ahí algunos oyentes que estén igual que nosotros abriendo un poquitito la mente, empecemos a pensarnos. Estamos hablando de nosotros mismos. Sí. ¿Le ponemos sonoridad otra vez? Por supuesto. ¿Tienen ganas? Por supuesto. No traje hoy... ¿Hoy trajiste el charango solo, Lucas? Sí, porque el equipo aerófonos precolombinos no pudo venir. El equipo de aerófonos precolombinos, claro, en lo precolombino había mucho más instrumento de viento. Totalmente. Mucho más, ¿no? El predominaban. Predominaban, bueno, tenemos nuestra zona de influencia, que es la cultura andina. Sí. Que digamos, el emergente, nuestra lengua quichua es un emergente de la cultura andina. Sí. Tiene una preponderancia en los vientos de caña, ajá, de madera, de piedra. Sí. Tenemos después la parte más al norte, la parte azteca, maya, que tiene una preponderancia en el manejo de los arcilla, ah, pero vasijas. Sí. Pero una es todo un mundo sonoro que está todavía ahí a disposición de que lo descubramos. ¿Desde lo percusivo o...? No. Desde lo sonoro. Ajá. Hay instrumentos, pero maravillosos, con una sonoridad maravillosa, que son miles de años de haberlo pensado, el resultado de un pensamiento. Y bueno, nosotros hemos tomado un poquito de eso. Sí, claro. Para realizar nuestras ocarinas, que bueno, en la obra Andes tienen un rol importante, lo mismo que la tecnología con los programas de computadora. Claro, yo pensaba una ocarina al lado de un sampler. Claro, ¿no? Procesando en vivo. Procesando en vivo, eso es muy histórica la obra. Desde ese lugar, ¿no? Claro. Desde nuestro lugar, ¿no? Desde, sí, afuera. Usamos las herramientas del mal para el bien. Ay, qué sería lindo, más o menos, qué, ¿no?, lindo lo que decís. Te aporto una frase que me gusta decir, utilizar las herramientas del capitalismo para la revolución. Claro, exactamente. sería más o menos eso. Cresta Elevada está formado por cuatro hermosas personas, dos argentinos y dos chilenos, digo bien, sí. Y son dos los que vinieron a visitarnos. Hablamos con Lucas Eduardo Ávila, que representa a Argentina, con la guitarra, el charango y la percusión. Y está con nosotros Marianne Dominique Leroy Espinosa, digo bien tu nombre, sí, ¿no, Marianne? De Chile, encargada de los aerófonos y también de dibujar. O sea, vas un poco por la música y por lo bueno, el arte del arte dibujo. Visual, sí. El arte visual, ahí está, gracias, ahí, Lucas. Ahí, ¿hace mucho que estás en Argentina? Hace un año. Y no hace tanto. Hace poquito, sí, hace, sí, poquito. Y ¿Cómo te encontrás acá? Digo, en este intercambio cultural. Ha sido un momento de cambio bastante importante. Sí. Primero porque, claro, nosotros llegamos y empezó todo este cambio con el gobierno que... Sí. Que, claro, que hubieras venido antes, decís vos. Claro. Sí, claro. Y voy a ser curiosa, ¿qué pasó en el en cruzar los Andes y no cruzarlo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la decisión? Y la decisión es... ¿Por dónde pasó la decisión? Voy a ser chusma, Lo que pasa es que yo soy docente. Sí. Y dentro del área de la docencia en Chile se está viendo muy mercantilizada. Entonces, es verdad. Claro, entonces me vi con una disyuntiva de decir, o sigo en este sistema capitalista donde la educación cada vez se ve como un bien de consumo, sí, y me quedo aquí hasta los años que pasen, sí, o me voy. O voy a la Argentina donde la educación es gratuita. Y es gratuita. Por eso la estamos defendiendo tanto. Sí, sí. Habrás visto cómo defendemos la educación gratuita. Sí. Pública y gratuita. Impresionante. Hay muchos chilenos y de otros países también, venezolanos también, a diario están llegando a la Argentina, incluso para formarse, ¿no? Totalmente. Afortunadamente tenemos tantos compañeros latinoamericanos, compañeros y compañeras que vienen a formarse, dada esta posibilidad que no podemos permitir que nos avasallen, entre otras cosas, la educación pública. Por supuesto, ya la educación pública, más que nada todo es, dicen que es pública, pero finalmente todo es un bien de consumo. Entonces, allá en Chile. Sí, allá en Chile. Y pagas por todo, ¿no? Pagas por todo en Chile. Se paga por todo. Hasta el agua es privada, así que decidimos viajar, llegamos, sí, acá, conocimos a Lucas, a Fabiana. Sí. Y claro, y también el tema de la educación pública para mí ha sido bastante impactante, cómo se lucha. ¿Acá estás trabajando ya como docente? No, todavía no. ¿No como docente? No, todavía no. Hay un problema ahí de trámites por el tema de convalidarse. Hay, sí, un proceso, seguro, bastante largo. Sí, seguro. Pero mientras tanto estamos haciendo proyectos con los chicos y viendo de qué manera seguimos, sí, adelante, sí, claro, a pesar de la complicación del tema de económico en que Claro, un mal momento para visitar la Argentina. Esa es la realidad, un dólar que se va por las nubes. Cómo todo hace a todo, ¿no? Cómo somos parte del contexto. Y lamentablemente estamos en un momento en donde vas a ver muchas caras gachas. Hay mucha disconformidad. Pero dentro de todo igual siento... a ver, ¿cómo lo puedo decir? Ajá. Siento esperanza. ¿Por qué lo digo? Porque el día que llegué acá y fue ver el día de la marcha por la memoria. Sí, el 24 de marzo. Y tanta gente que estaba marchando. Aquí en Darío y Maximiliano próximamente se van a cumplir 16 años. Sí, en junio. De la muerte. Sí, ahora el 26 de junio. Sí, sí. Y sí. Se recuerda mucho el tema de la memoria. Ajá. El tema del no del olvido. Es una resistencia en este momento. Es una resistencia constante. En Argentina, sí. A pesar de que la situación es complicada, es compleja, me queda la esperanza. Y con este antídoto que nosotros tratamos también de transmitir mediante nuestra obra, creo que va por ahí el lado de la resistencia, de cómo seguimos adelante a pesar de esto. Y la resistencia tiene que tener sonoridad también, ¿no? Sí. ¿Vamos? Vamos a interpretar unas sonoridades al modo... en que lo hacían nuestros mayores, en contacto íntimo con la naturaleza. ¡Qué hermoso! Cresta elevada. Sonoridad nos traslada, digo yo, por lo físico, lo geográfico, al norte de la Argentina, ¿no? Ah, en un momento sí. Me sentí en Tilcara o en la quebrada de Humahuaca un ratito, aunque sea por la, ¿no? Por la sí, sonoridad del charango. Y bueno, es no se le puede quitar, le han hecho tantos experimentos al charango que no la personalidad no se la pueden quitar no, con claro. Nada. Y Ah, de paso aprovecho, mando un saludo a mis compañeros. Yo sí. En la ciudad de Salta participo de una comparsa de indios y también de una agrupación originaria. Te hice acordar, ¿no? Claro. De Salta y, también. Claro, al de toda la zona andina. Claro. Así que le mando un saludo a mis compañeros, la comparsa Civilización del Viento, también con un trabajo cultural importante. Qué hermoso. Y zonal. Y es... El instrumento y su sello, así como la voz del vidalero, así como la caja, es instantáneo. O sea, no hay que... Te lleva a donde... Nos a traslada donde, a lo que somos. Directo. ¿No? Directo, directamente. Directo, no hay intermediario, no hay nada. Es directo, así como una voz. Siempre hablamos con los compañeros, sí. o Violeta Parra, o Víctor Jara, son esas voces tan personales que nos llevan, ¿no? O sea, no te lleva y te trae, y a un viaje así directo. Una celebración de magia sonora, visual, poética y teatral. Sí. De esta manera presenta su obra Cresta Elevada. Como decía el Flaco Spinetta, contra todos los males de este mundo, ¿no? Así acompaña la información Cresta Elevada, en donde... Qué lindo que a este universo que nos propusimos en este mediodía de sábado aparezca Cafrune, aparezca Atahualpa, claro. nos proponga ese posicionamiento empírico, experimental, espiritual, del silencio. Este año conocí la casa de Atahualpa en Cerro Colorado y se me vinieron todas las imágenes. Claro, fantástico, fantástico. En este momento de introspección, ¿no? En cuando nos pensamos, repensamos nuestras vivencias también. Sí, sí. Y en el paraje Sabagasta, donde se criaron mis viejos. Empezamos a pensarnos a través del arte quiénes somos, de dónde venimos, y profundizamos en lo que queremos hacer. Mirá qué profundo que es todo esto. Esta soy Karina, soy media loca, me está pasando esto, ¿no? Claro. Seguramente a algún oyente le esté pasando otra cosa. Y es lindo esto que vos decís, porque en verdad el arte, llamémosle sonoro, el folclórico, es un todo. O sea, es muy complicado trasladar, yo digo, un encuentro de vidalero fuera de su marco. Claro. Porque uno puede escuchar la música, pero falta todo el marco. Claro. Uno, hemos hablado también con los chicos, ¿qué pasa? Porque ellos viven en un valle igual que la ciudad de Salta. En Chile. ¿En qué parte de Chile, Mariana? Quinta región. En Quinta región. Yo no conozco Chile. No puedo decir nada. Estamos como a una hora de Santiago. Ajá. Santiago de Chile. Es sí. Mejor estar, ¿no? Fuerita de la capital. Sí. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ah. Pero bien, claro. Pueblo chico. Bien no grande, se dice. Exacto. También, claro. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. Sí. Y es como difícil trasladar eso, sí. Todo el marco, porque eso es el espíritu de lo que se escucha, es el marco sonoro. Lo que sucede en un encuentro, sí. De vidaleros, los colores de la gente, las caras, lo que se toma. Mi papá te está entendiendo muy claro. Bien. Se acercó, mi papá, don Chigu, se acercó a sí, vos se acercó a decir hace algo. Rato. No, se acercó a vos porque lo estás interpelando, porque por te está entendiendo. Cuando vos decís el vidalero, el de la caja o el bombo, o esa estrofa que está interpretando... El vidalero, en el caso de mi papá, yo pienso y asocio con mi claro. Viejo, porque cuando hace sus nostalgias ahí sentadito, se mete en su Sabagasta natal, él no está acá en Buenos Aires, no está en Avellaneda, no está sobre la Avenida Mitre. Él habla desde ese contexto que lo representó toda la vida. Mi papá es un claro ejemplo de esa geocultura en donde le importó tres carajos el sistema. Claro. Eso es lo que me gusta, que él piensa que por ahí no tiene valor, que ya un académico no puede escuchar, que en la ciudad no se puede escuchar. Vos lo decís bien también cuando decís el vidalero sin un marco atrás que te esté mostrando la calle polvorienta, la legua, la escuela en el medio del monte, la claro. Casita, la tapera. Pero yo creo que hoy el santiagueño, y acá que estamos rodeados de gente sí. Con provinciana, busca el par que lo lleva. Busca el quichua, busca la chacarera, busca la vidala, claro. Para volver a pensarse, sí. Para reencontrarse. ¿Les pasa eso? Un poco. buscan eso, buscan un par y buscan a Don Shigu, porque hoy por eso estamos aquí. Claro. Mirá lo que dice el compañero, por eso estamos por aquí. Por eso estamos aquí. Ay, sí, vamos a celebrar esto. Acá, necesito expresarlo con fuerza. Y el y un poco esto mismo que es, es grandioso lo que está es pasando. Es grandioso. Aparte, es directamente en el corazón de nosotros que está pasando. Nos lleva a que Cresta Elevada y nuestra obra Andes es un momento de vivenciarlo en ese momento, en el momento en que lo hacemos, porque ocurren muchas circunstancias en lo escénico que llevan a que cada momento es único. Por ejemplo, es la puesta en escena, es los dibujos que suenan, son la interpretación instrumental, es la puesta de videos, es el trabajo con las computadoras, es el trabajo con el piano, es la historia que transcurre. Hermoso. O sea, es una... transdisciplinario es eso. Lo que está pasando, que hace Cresta Elevada y lo que le pasa a cada uno en ese momento. Claro, es una performance. Qué es como belleza. Rescatar lo efímero, se podría decir. Rescatar, claro, lo efímero, que... efímero, lo de este momento. Exacto. Ay, qué bello. Y es en ese momento, y debemos volver a rescatar eso, como a ponerlo en, porque siempre en un vivimos verdadero valor. Siempre o pensamos en el pasado o pensamos en el futuro, ¿no? Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo pensamos qué hacemos mañana. Y en este instante, ¿qué está pasando? Y bueno, es hay un autor que, bueno, estuve estudiando, un tucumano, Adolfo Colombres. Ah, mirá. Que pensador, cineasta, que en uno de sus ideas, dice que la dominación del sistema frente a culturas distintas, sí, diversas, parte en principio de dominar el tiempo. Esto quiere decir que nos hacen pensar que nuestro pasado no fue todo lo glorioso que fue, uh-huh, y que nuestro futuro es incierto y no lo podemos acceder. Uh-huh. Entonces te obliga a tener un presente donde no tenemos pasado, o nos muestran un pasado que no fue de logros, que no fue de construcción, sino fue un pasado de errores, uh-huh, y nos obligan a pensar en un futuro incierto, como decía algún ministro, que debemos acostumbrarnos a la incertidumbre. Eso es pensado, porque al quitarnos la posibilidad del... al ver una desvalorización del pasado en nosotros mismos y al plantearnos un futuro incierto, nos obligan a un presente de esclavos, de ansiedad y vertiginosidad, de no tener un atrás, claro, de nuestros enfermizo ancestros que no han hecho los mismos logros o logros mucho más grandes que los actuales, claro, y de un futuro que no podemos acceder, claro. ¿Por qué? Porque es incierto, nos dicen. Solo lo pueden acceder los que tienen un cierto poder. Y esto desvaloriza, ¿eh? Claro, desvaloriza mucho. Totalmente. El arte de ustedes viene a reivindicar eso y el rescate de lo efímero, que me pareció interesantísimo, sí, Marian. Dejo, la compañera. Dejo el saludo para Raúl Peña, sí, chileno también, que se encarga del piano, de los teclados, aerófonos, procesamiento en vivo, y a Fabiana Martínez, que se ve que nos está escuchando, porque cuando no nos acordábamos la dirección de Carrillo, de Morda, enseguida Fabi mandó acá, me etiquetó. Bien, así que Fabi. Fabi, un beso gigante. Acción Visual, Aerófonos, Lutería Precolombina. Claro. Qué lindo Cresta Elevada, qué interesante. El 6 de julio. No, 6 de julio. El 6 de julio en el Centro Cultural Víctor Jara, en el 24 de noviembre, 2273, exacto, en Parque Patricios, pero el 1 de julio van a estar en el Centro Cultural del Hospital Borda, exacto, en Carrillo 375 de Barracas. Claro, me acordaba que era Barracas, era Barracas, y no me acordaba la calle. Sí, sí, sí. Y así que los invitamos. Dale, dale, que Lucas, participen, gracias, que nos acompañen. Desde ya, la Karina, el oyente u oyenta u oyente que quiera oyente. Y que deje sus últimos tres números aquí en el programa, vos me, dale, los pasás y pasan gratis. Ah, ahí está. Ustedes mismos están invitados. Gracias, si corazón, su tiempo. Gracias. No va a faltar oportunidad, si no es esto, ya haremos más presentaciones. Más muy presentaciones, interesante lo de ustedes. Y también recordar que en Antídoto va a haber un espacio teatral de Caña con Ruda. Sí, también. Pepe de Ballini, va a haber poesía instantánea. Adolfo Sochtin, un chico del Chaco que hace arte sonoro con programaciones. Qué belleza, impactante. Y bueno, es la búsqueda en la que estamos y queremos hacerlos partícipes. Lucas Eduardo Ávila estuvo con nosotros en guitarra, charango, percusión, eligió para hoy el charango, y Marian Dominique Leroy Espinosa, chilena, ella, aerófonos y dibujo. Don Shibu, ¿te pasó algo con todo esto? ¿Querés transmitirnos algo? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Lo pensaste? Y nos vamos ya. No es que lo pensé, me hizo pensar más. Y qué lindo aprender más, ¿no? Porque como bien dicen los grandes sabios, que nunca terminamos de aprender. Y yo, a pesar de tener unos añitos más que él, sigo aprendiendo. Aprendiendo a escuchar en silencio, a entenderlo y después a analizarlo. Cuando llego a mi casa, mañana, pasado, la semana que viene, lo voy a tener presente en mi mente, de todo lo que dijo, y rebobinar y ojalá que algo me quede grabado para poder repetirlo en próximas ediciones. Les agradezco mucho a la chica de la hermana provincia de... El país. En Chile. De Chile. Y a vos, Lucas, nos habíamos conocido ya, no me podía acordar, estuve pensando claro, toda la hora. Claro, hijo Quicho, un discazo, lo escuchamos, escuchamos muchísimo, yo todavía tengo ese disco, escuchamos muchísimas veces en este claro, programa. Claro, y no podía recordarlo, como vemos tanta gente, a veces que entra, sale. Claro. Muchas gracias por la compañía que nos hicieron y quiero agradecerles también al salteñito Oscar Valdivieso. Claro, a él. A Carlos Salto. A Carlos Salto. Y era el nombre cortito. Elo. Lemos. Elo Lemos. Hemos tenido público en vivo, tribuna, sí. Santiagueños y salteños. Justito, que justo estábamos hablando, Quichuistas, no podemos hacer nada. Pero justo estuvimos hablando del recupero también de lo geocultural. Sí. Ahora nos toca irnos, ya llegamos al final del programa. ¿Tenemos tiempo para ponerle sonoridad a este final? ¿Hay tiempo para un momento de sonoridad? Bueno, acercamos el micrófono. Gracias, Lucas, gracias, Marian. Gracias, Karina. Gracias, siempre para mí es un placer estar con vos. Esto lo digo sinceramente porque es una charla la que tenemos de personas. Yo, no solo estamos difundiendo, venimos en un plan de difusión de algo que amamos, sino siempre buscamos los lugares donde se puede intercambiar. Te entiendo. Y tener una charla. Te entiendo. El resto no nos interesa. Realmente el resto de marketing, marketinería, sí, búsqueda, prensa y difusión, la verdad que no nos interesa. Nos interesa puntualmente difundir lo nuestro y tener una charla de seres humanos. Qué lindo que lo podamos hacer aquí, en esta trinchera. Gracias, Raíces de mi tierra. Aguante. Dale. Va a ver a los muchachos, si me acuerdo. A ver algo para la muchachada. Y ya no fuimos. Seamos felices, que es lo imprescindible. Y seamos libres, que lo demás no importa nada. Y fuimos felices y este instante va a quedar siempre en nuestro corazón. Ahora sí, hasta el sábado que viene. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene